Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Arrancamos hoy martes con la semana, con el repaso al fin de semana, lo que nos deparó este largo puente, corto en todo caso, del Día del Trabajador. En el que pues se ha aprovechado las distintas federaciones pues para programar y calendar sus distintas actividades. Tenemos que hablar de fútbol, aunque lo haremos más ampliamente mañana. Hoy nos quedamos con un ligero avance, decir que el Ubrique Unión Deportiva Senior ha cerrado ya la temporada, por fin la temporada oficial, una temporada que había ganas de que acabara, sobre todo desde que se consumó y confirmó oficialmente el descenso de categoría, y lo hizo en Chiclana, ante el Chiclana Industrial, en el campo del Fontanal. Penúltimo contra último clasificado se enfrentaron el pasado domingo, el pasado viernes fue cuando se disputó este partido adelantado de la jornada 10 de la fase de descenso, porque esta jornada 10 se va a disputar este próximo fin de semana, dado que, como decimos, en un enfrentamiento directo entre dos equipos que no se jugaban nada, que ya están descendidos, pues aprovecharon para adelantar ese encuentro una semana y acabar la liga lo antes posible. Victoria para los chiclaneros por 4-2 en un partido en el que, por parte del Ubrique Unión Deportiva, marcaron Francis y Paco. Podemos hablar de un partido igualado entre estos dos equipos. Sin nada en juego, pues también se juega más tranquilo, e intuimos que en el partido, al menos eso, se intentaron los jugadores divertirse en lo que va a ser su último contacto con la primera andaluza. Ahora termina esta competición y se abre una nueva etapa para el Ubrique Unión Deportiva, que se deduce que va a ser una etapa de cambio, de un nuevo proyecto, una nueva idea para el equipo en segunda andaluza, con la intención de conseguir el ascenso a la primera lo más rápido posible. Se barajaban varias situaciones, varios contextos, que ya, como decimos, los iremos desgranando en la jornada de mañana, miércoles. Hoy vamos a quedarnos con otros asuntos, mañana nos vamos a centrar con el fútbol. Decir que el Ubrique Unión Deportiva Juvenil, de tercera andaluza, perdió por 2-1 ante la Roteña, que en el derbi ubriqueño de tercera andaluza cadete, Deportivo Ubriqueño y Ubrique Unión Deportiva, se enfrentaron, terminó con victoria del Unión Deportiva por 1-3, que en la cuarta andaluza cadete el Deportivo Ubriqueño empató a 1, y en el último suspiro del partido, un empate que se da victoria ante Nueva Jarilla, que en la tercera andaluza infantil el Deportivo Ubriqueño no tuvo suerte, perdió 1-10 ante la Escuela de Fútbol Paquete, mientras que el Ubrique Unión Deportiva endosó un 3-9 al Calvente Prado de Rey, que en la cuarta andaluza infantil el equipo de Ángel Román sigue su paso firme en el liderato de la clasificación y venció 4-2 a la Unión Deportiva Esperanza. Que en la tercera andaluza Alevín, en su grupo 8, también vivimos un derbi ubriqueño, que se llevó el Ubrique Unión Deportiva, venció al Deportivo Ubriqueño por 2-7. Y en la segunda andaluza pre-Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva cayó por 3-6 ante el Pueblo Nuevo La Granja. En baloncesto también tuvimos jornada. Hay que decir que se está recuperando la actividad después de la finalización de la liga regular oficial, digamos, de las distintas federaciones amparadas por la Federación Andaluza. Como termina muy prontito, prácticamente en el mes de marzo ya había terminado la competición en la mayoría de las categorías, y resulta que, o se antoja muy pronto para cerrar una temporada, con ideas de que coincida la temporada deportiva con la temporada escolar, pues se ponen en marcha distintas competiciones de carácter amistoso, como es, bueno, amistoso hasta cierto punto, lo que queremos decir que no es competición oficial de cara a conseguir clasificaciones para otras competiciones supraprovinciales, ¿no? más o menos, pues que siga habiendo partidos, siga habiendo competición y que los equipos sigan jugando. Eso es la Copa Primavera en todas las categorías. Pues este fin de semana hubo tres partidos donde tuvimos representación ubriqueña. En categoría junior masculino de nivel A, el Baradacabu venció 53-70 al Baloncesto Grazalema. En la categoría junior B, el Cabu de Ubrique venció 96-65 a Arcos. Y en cadete femenino, el Cabu cayó por 31-41 ante NIR Technologies. Y también tenemos que hablar pues de otras disciplinas deportivas, por ejemplo, ciclismo. Nos quedamos con una buena noticia y es que Jorge López Janeiro, junto con su pareja, ha conseguido la victoria absoluta o consiguió la victoria absoluta en la Sido Bike Race 2022. Es una prueba ciclista por etapas, en realidad son dos etapas, una contrarreloj individual el primer día y una media maratón BDT el segundo. Esta prueba se ha celebrado en Medina Sidonia y, como decimos, nos ha dejado al ubriqueño López Janeiro y a su pareja Camarena López como vencedores absolutos y, por lo tanto, dominadores de la categoría Master 40. Una muy buena noticia porque ya saben que Jorge López Janeiro viene precisamente de superar una lesión producida por una caída a principios de año en la que se fracturó la clavícula, ha estado recuperándose y parece que ahora ya está encontrando su punto de forma después de un tiempo de parón obligado, como decimos, por lesión. Bueno, estas son algunas de las cosas que queríamos adelantar. A lo largo de esta semana vamos a tener otras igual de interesantes, si no más. Y hoy especialmente nos vamos a quedar conociendo la historia de un ubriqueño. Juan Antonio Rosado es un ubriqueño que lleva ya varios años residiendo en Barcelona por motivos laborales. Es mecánico de bicicletas en Barcelona, en una de las tiendas más importantes, no solo a nivel local en Barcelona, sino pues que tiene en este caso impacto en todo el país a través de las redes. Hablamos de la tienda Riders Boutique Barcelona. Muchos aficionados al ciclismo obviamente la conocerán por esos tutoriales, ya decimos que publican en las redes sociales. Y Juan Antonio Rosado es el jefe del taller mecánico de esta tienda. Y la noticia es que bueno, para la próxima edición de la Titan Desert, ya sabes, la prueba ciclista que se realiza por etapas en el desierto de Marruecos, han requerido los servicios de este mecánico ubriqueño para a diversos equipos en la prueba, es decir, la asistencia mecánica en esta prueba formando parte del equipo de ASIC No Limits. Así que vamos a tener un ubriqueño en la Titan Desert, pero desde otro punto de vista, no del deportista, sino del mecánico, de aquel que forma parte del equipo, de la infraestructura que lleva una prueba como esta, o que llevan los ciclistas los que van a participar en una prueba como esta, y casi siempre, obviamente, nos referimos a esos equipos o profesionales o casi profesionales, o rozando el profesionalismo, porque precisamente este servicio que le ofrece ASIC No Limits a estos ciclistas es totalmente profesional. Pues vamos a conocer algo más sobre lo que va a vivir, la experiencia que va a vivir el bueno de Juan Antonio Rosado y cómo ha llegado a formarse como un mecánico de bicicletas afamado, ya decimos, y solicitado para pruebas de carácter internacional como esta Titan Desert. Por eso vamos a hablar con él, porque lo tenemos ya al otro lado del teléfono. Juanán, buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? En pocos días te embarcas hasta Marruecos para cumplir, entiendo, el sueño de muchos amantes del ciclismo, pero desde una perspectiva diferente. Te desplazas para vivir de cerca lo que va a ser la nueva edición, la de este año, la de 2022, de la Titan Desert. ¿Cómo lo llevas? ¿Hay nervios? ¿Hay ganas? ¿Cómo tienes el cuerpo ahora? Sí, sí, descansando un poco, preparándonos para lo que se viene, ya que son bastante inscritos y, bueno, habrá bastante trabajo que hacer por ahí. ¿Es la primera vez que te embarcas en un proyecto de esta envergadura? Sí, tan grande y tan profesional. Sí, he estado embarcado en otros proyectos diferentes, pero una prueba deportiva con tanta importancia, sí. Vamos a contextualizar un poquito tu historia, porque la verdad es que bastante curiosa. Y para ponernos, como decimos, en contexto de quién es Juan Antonio el Rosado. Tú eres de Ubrique, ¿no? Pero llevas ya 5 años residiendo en Barcelona, a donde te fuiste por, digamos, motivos laborales o formativos, ¿no? ¿Cómo se hizo todo esto? ¿Cómo se llevó a cabo? ¿Por qué te fuiste a Barcelona? Sí, me fui hace unos 4 años o así, más o menos. Me fui en principio a realizar unas formaciones profesionales de mecánico de bici, que son las únicas que había arregladas en España y estaban ahí en Barcelona. Y nada, decidí irme para allí en cuanto pude, y tras terminar toda la formación tuve trabajo y bueno, me he quedado trabajando en Barcelona todo este tiempo. Ajá. ¿Y por qué? ¿Tú tenías relación con el mundo del ciclismo aquí en Ubrique? No sé si recuerdo yo que formabas parte del equipo de descenso, de Resport. Sí, exacto. Sí, alguna vez me has hecho alguna entrevista ahí de alguna carrera que habíamos tenido. Sí, pero claro, siendo muy jovencito, en torno a 15, 16 años, ¿no? Sí, exacto. Ajá. Uh-huh. Y nada, sí que estaba ligado al mundo de la bici siempre, es lo que he hecho, es lo que he sabido desde que tengo algo de conocimiento. Entonces, nada, siempre me ha gustado la mecánica, me ha gustado la bici, y creo que la mejor manera que tenía de pasar mi hobby a la vida laboral, pues era esa, siendo mecánico de bici, ya que me gustaba tanto y más o menos me iba desenvolviendo, me profesionalicé al 100% en todos los aspectos que engloba la mecánica de bici, y nada, por aquí estoy. Lo tenías muy claro desde pequeñito. Y, sí. Y aparte de la mecánica, ¿sigues montando en bici? ¿Sigues compitiendo? Sí, compitiendo como tal no, quiero intentar volver a ver si podemos hacer algo dentro de poco. La última carrera que hice no tuvo nada que ver con descenso, fue la 24 horas de la Musara en el circuito de Montmeló, en ¿sí? Cataluña. Y nada, era una prueba de 24 horas en bici de carretera dando vueltas como un háster ahí en el circuito. Uf. Pero ya no he hecho ninguna otra prueba. Sí que me gustaría dentro de poco volver un poco a intentar a ver si se puede competir. Ya no quizá tan descenso, siempre descenso como era antes, pero quizá alguna prueba de gravel, alguna prueba de XC o algo similar. Es decir, que tú en este tiempo ha ido compatibilizando, digamos, las distintas disciplinas ciclistas que existen, ¿no? En parte, exacto. por lo que entiendo, por lo que tú me dices, como que el descenso lo has dejado un poquito al lado y has estado probando con otras modalidades, ¿no? Exacto, sí, está tocando todo. Desde lo más básico y como puede ser el BMX, Dirt Jam, Pump Track, ¿no? Uh-huh. Hasta gravel, carretera. Todo. ¿Y con cuál te quedas ahora mismo? Ahora mismo a día de hoy, ¿cuál es ahora mismo, digo, la que te en este preciso instante te tira un poquito más? No, no que te decantes por una o por otra, sino ahora mismo. Estando en Barcelona y teniendo el terreno que hay por ahí, la verdad que la bici de gravel tiene mucho tirón y al final me facilita mucho las salidas, porque piensa que Barcelona tienes que esperar 20-30 minutos hasta que llegas a la montaña. Ajá. Entonces eso con una bici de montaña se hace un poco más pesado, y luego las bicis de gravel al final, teniendo un poco de técnica, un poco de recuerdo de descenso, una bici de gravel la metes por donde quieras, un poco más lento eso sí, pero bueno, al final es una bici súper versátil que me facilita mucho salir a entrenar una hora y media y poder hacer un poco de todo. Mira que sin conocerte, no sé por qué intuía que me ibas a decir lo del gravel, porque conozco otros mecánicos y todos me comentan lo mismo. Parece que es una modalidad que, por ejemplo, aquí en Ubrique, que no está muy extendida aquí por el sur, pero por ahí por el norte, y sobre todo en capitales como Madrid y Barcelona, sí se lleva bastante, ¿no? Sí, parece que aquí todavía no se ha implantado al 100%, pero bueno, al final pienso que, como todo, ¿no? Al final con el tiempo acabará viniendo. Tenemos muchas rutas súper buenas de gravel por aquí, por alrededor. Andalucía, la verdad que tiene muchísimo camino y muchísima pista forestal y tal, y que se puede disfrutar muchísimo con la bici de gravel, y a día de hoy pues ha estado haciendo con la bici de montaña solamente. Sí. Antes de entrar de lleno en otros asuntos, otra curiosidad, dentro de lo que es el mundo de la mecánica, ¿qué tipo de bicicleta es la más compleja para un profesional? Uf, la más compleja, pues las más actuales, eso siempre, las más complejas son las más actuales. Y en el mundo de, si diferenciamos en montaña y carretera, en carretera van a ser las bicicletas más aeros que hay, como puede ser una Cabra, una bicicleta, una 3Domán, una 3Madón, que es actual, que tiene todo cableado interno por un manillar plano, cableado interno por dentro de la dirección. Todo eso bastante más dificultoso. No llega a ser muy complejo, pero sí que llega a ser muy laborioso, es un proceso muy largo. Y luego en el tema de montaña, pues bueno, al final las bicis de montaña son prácticamente casi todas iguales, y si son bicicletas doble, con doble suspensión y un basculante bastante complejo, como puede ser un basculante de una bicicleta Evil, no sé si la conoces, que tiene un sistema muy muy complejo de desmultiplicación en las bieletas y lleva muchos puntos de giro, por lo tanto al final eso también se alarga muchísimo en la reparación y tardas bastante en terminar de hacerla. Y tiene que estar uno al día, porque ahora también con el tema de los componentes electrónicos supongo que es más complejita todavía, ¿no? Sí, al final se trata de todo como formarse, ir tocando e intentar hacerlo lo mejor posible y lo más rápido. Al principio cuando llegan las cosas nuevas y que se tarda un par de bicis en entender bien y comprender cómo funciona todo el sistema, pero al final es cuestión de práctica y de tratar de hacerlo con dedicación y al final con paciencia y nada, y con cariñito, ¿no? Como se suele decir. Oye, Juanan, tú terminaste, por lo tanto, lo que es esa formación reglada y te encontró mucho, ¿te costó mucho entrar en el mercado laboral? La verdad que tuve bastante suerte, me llevó a la escuela, que en esa misma escuela actualmente estaba dando clases. Entré de alumno y terminé de profe, y la verdad que pues la escuela tengo que darle gracias porque me abrieron la puerta antes de terminar incluso las prácticas al mundo laboral y no me ha faltado trabajo nunca desde que empecé a hacer eso. Porque bueno, por lo que entendemos, tu salto lo diste a Rider Boutique Barcelona, que es una, tengo entendido, corrígeme si me equivoco, una tienda-taller de las más reputadas de la ciudad condal, ¿no? Sí, es una de las, digamos, más importantes de España incluso, porque tenemos también canal de YouTube y somos bastante mediáticos en el tema del mundo de la bici. Y sí, ese fue el, digamos, avance más grande que he tenido, que entré de mecánico, estuve un par de meses de mecánico y al final acabé de responsable de taller y he estado jefe de taller todo el tiempo, vaya, llevando el equipo de mecánicos y todo el taller de Rider Boutique. ¿Con anterior a Rider Boutique estuviste en alguna otra empresa? Sí, he estado en varias. He estado en Orbea trabajando, en el Concept Store de Orbea que tiene en Barcelona. Y luego también está en alguna tienda más. Estuve por Tarragona en una tienda que se llamaba Roombike, que también estaba ahí un poco responsable de taller, pero una tienda un poco más pequeña, un poco más de pueblo, de barrio, más sencilla y no tan grande y tan mediática como puede ser Orbea, puede ser Rider Boutique o puede ser las clases que estaba dando actualmente en EMEP, que es la Escuela de Mecánica. Oye, que te comentaba esto porque, bueno, para saber más o menos cómo era esta Rider Boutique Barcelona, porque, ya lo has comentado tú, no solo se trata, por lo que veo, no solo se trata de reparar bicicletas en tu trabajo, sino que también tienes que prodigarte en redes sociales con tutoriales, consejos, decir, tenéis una actividad bastante completa y diferentes facetas, ¿no? Sí, está la faceta mecánica, ¿no?, que esa al final es de la que todo el mundo sale contento y la que se trata de hacer bien, pero luego tenemos que tratar también de intentar tener contenta a la gente, de responder emails, de grabar algún vídeo que otro para YouTube, para Instagram, fotografías, sesiones, todo eso. Al final hay muchas cosas dentro del mundo de la bici, pues que si el cliente o al final la gente que está acostumbrada a venir al taller tiene tiene de punto de referencia a ti, pues uh-huh. al final te tienes que involucrar en todo e intentar abarcar todos los medios. Uh-huh. Bueno, y es a partir de aquí donde también uno se da a conocer para que luego te salgan proyectos como este de la Titan Desert, supongo, ¿no? Sí. Al final, en sitios como este y al final estando ahí al pie del cañón todos los días, pues se te van abriendo puertas en equipo, en marca, como responsable técnico y todo eso, y al final pues siempre vas teniendo trabajo y siempre cerca de la competición, que al final es lo que me gusta. Y vamos al meollo de la cuestión. Vas a formar parte de la expedición de asistencia a uno de los equipos que van a asistir ahí a la Titan Desert, bueno, que han requerido tus servicios para ese equipo de mecánico. ¿Cómo se ha fraguado todo esto? ¿Cómo se ha hecho realidad todo esto? El salto vale. ¿Cómo ha sido esa llamada? ¿Cómo has llegado a formar parte de esta expedición que se va a desplazar hasta Marruecos? Vale. Eso es sencillo. Al final es un poco como todo. Yo conozco a algunos de los integrantes de ese equipo. Les dije que en el momento que tuvieran alguna vacante libre, algún puesto libre para formar parte de cualquier asistencia a todas las carreras que van, porque van a todas las carreras a nivel nacional, uh-huh. también alguna internacional, como puede ser esta, y nada, tenían un hueco. La Titan es una prueba en la que van unos 600 corredores más o menos, tenían muchos flujos de trabajo en su equipo y nada, necesitaban un mecánico más, y por lo tanto pues me llamaron. Uh-huh. Vamos, tú vas a formar parte no de un equipo ciclista, sino de un equipo de asistencia ASIC No Limits, ¿no? Sí, exacto. Digamos que dais asistencia a todos los participantes, ¿o no? ¿Cómo es esto? No, es una empresa que da servicio a la gente que lo contrata, ¿vale? Uh-huh. Por lo tanto, lo puede contratar tanto un equipo profesional de bici porque le falte medios o porque le falte gente personal para poder trabajar para ellos, o lo puede contratar cualquier persona o cualquier negocio. Imagínate, nosotros tenemos aquí hay una asociación ciclista, ¿no? Pues imaginar que esta asociación decide ir a alguna prueba, uh-huh. y necesita asistencia técnica, ¿vale? Pues intenta contactar con ASIC y ASIC le prepara todo, tanto fisioterapeuta, hotel, avituallamiento, recogida de la bici en aeropuerto, montaje de la bici, todo eso. Se dedica a la empresa de organizarlo y de que salga bien, y el piloto o el corredor simplemente tiene que inscribirse, dejar la bici un día en un sitio y no preocuparse de nada más, de que no le va a faltar nada. Es decir, toda la asistencia de logística y sobre el terreno, ¿no? Exacto. Tanto uh-huh. hoteles, comida, todo eso, desplazamientos dentro de las carreras, todo eso. Y también la parte mecánica, que al final la que me voy a tratar yo de hacer. Uh-huh. Y bueno, y en la Titan entonces, ¿quiénes os contratan? Pues tenemos una tienda muy, muy, muy grande de Barcelona, bastante conocida, que es ProBike, ¿eh? Que contrata los servicios de ASIC. Y luego también tenemos un equipo que también asiste, que es un equipo de Cannondale. Uh-huh. Entiendo que es un salto importante, porque supongo que para un mecánico el trabajar en competición es otro mundo, ¿no? Porque ya te metes ahí en esa dinámica del día a día y de ver resultados inmediatos a tu trabajo, ¿no? Sí. Al final es un trabajo con un poco más de presión, pero que al final te gusta y te engancha por el hecho de ver la gente, de tratar de hacer las cosas a tiempo, de que la gente salga contenta, de que la gente pueda terminar la prueba, y como no, si al final alguno de tus corredores de la bici que has tocado pues acaba pisando algún podium, pues te, al final te alegra. Uh-huh. Y así a grosso modo, ¿cuántos ciclistas tendréis que atender durante estos próximos días? Yo, por lo que tengo entendido, no está muy claro todavía, uh-huh. pero tendremos que hacer como unas 10 o 15 bicicletas por mecánico y día. Uh-huh. O sea, bastante trabajo. Sí, porque ¿cuántos mecánicos vais? Ocho. ¿Ocho? Uh-huh. Sí. Uh-huh. Somos ocho. ¿Y qué es lo que esperas tú de la Titan Desert? Bueno, al final disfrutar de la experiencia, ponerme un poco moreno, que va a pegar fuerte el sol, y nada, intentar hacer todos los contactos que pueda y seguir abriéndome hueco cada vez más en el mundo de la competición y acabar en un buen puesto al final. Porque, bueno, en principio, ¿cómo va a ser el día a día del equipo de mecánicos allí en Marruecos? Entre etapa y etapa, claro. Sí, claro. El primer día se montan todas las bicis, se ajustan todas las bicis, se revisan todas que no haya ningún problema y se dejan listas para el siguiente día. Hay una cosa bastante a tener en cuenta, que es que por las tormentas de arena y todo eso, ya eso según cómo trabaje cada persona lo hace diferente. Pero yo, por ejemplo, por las tormentas de arena y todo eso, la lubricación de la bicicleta la haré el día siguiente por la mañana a primera hora. Levantaré antes que nadie y empezaré a lubricar bici, porque el problema que podemos tener es que por la noche las bicis están colgadas todas, por la noche hay una tormenta de arena, se llenan toda la transmisión de tierra, toda la bici de arena y no sirve para nada la lubricación porque está toda sucia la bici. Por lo tanto, nada, siempre todos los días revisar todo, que todo funcione bien, limpiar y por la mañana lubricar. Claro, vuestro trabajo se va a centrar eso, en la primera hora antes de que salga cada etapa y después de cada etapa, ¿no? Ahí es donde vais a tener que trabajar con más intensidad. ¿Entre etapa y etapa qué? Sí, entre etapa y etapa, pues desmontar el chiringuito y preparar todo para la siguiente meta o para la siguiente salida. Claro, porque ustedes vais con la caravana, ustedes vais desmontando y montando, digamos, el campamento en diferentes lugares todos los días, ¿no? Hay días que el campamento se queda establecido en el mismo, porque a lo mejor tenemos una llegada y una salida y una llegada de nuevo en el mismo punto, pero normalmente cada dos días o así se cambia el campamento. Este tipo de experiencia te abre la puerta a proyectos parecidos, supongo, ¿no? Sí, está claro. Está de cara al mundo, digamos, más laboral y de competición, pues te abre bastantes puertas y al final te da mucho a conocer. ¿Te gustaría continuar, digamos, en este tipo de proyectos? Bueno, de todo tipo. Supongo que también el dar el salto, imagino, a pruebas de ciclismo de carretera, ya con cierta profesionalización, será lo que sueña todo ciclista o todo aficionado al ciclismo y en este caso todo mecánico ciclista, ¿no? Sí, al final combinándolo con una faena de taller, ¿no? Con estar en un taller, porque no todos los días se está por ahí viajando ni se está en prueba, pues sí, al final te gusta porque es una manera diferente de trabajar. Al final estás trabajando al 100% con el corredor, lo estás escuchando, estás viendo qué necesita, estás viendo las primeras mejoras, estás quizás desarrollando producto también junto con otras marcas, y la verdad que es un trabajo bastante chulo. Hasta ahora lo más parecido que había podido tener es que en Rider Boutique, el servicio técnico de Forestal, que es una marca que está uno de los embajadores de Cedric Gracia, que un corredor bastante profesional, un piloto de descenso, enduro y demás, y era yo el responsable técnico de toda Europa para Forestal. Eso es lo más parecido a algo tan profesional, tan cerrado y tan, digamos, de mano de una marca. Porque claro, las pruebas deportivas es nuevo y espero que salga bien. Claro, entiendo que la mayor parte del trabajo en el taller está centrado sobre todo a usuarios aficionados, ¿no? Bueno, nosotros sí que es verdad que teníamos un nivel un poco por encima de la media de clientes, y muchos de ellos competían, uno de ellos era uno de las personas que era embajador de la tienda donde trabajaba, era Valentín San Juan, que no sé si lo habrá visto algún vídeo de alguien, habrá visto algún vídeo de él, que era uno de nuestros asistentes a la tienda, ¿no? Entonces, tanto Valentín San Juan, he tratado con él, la verdad que hay buen trato, buen tío, y después también en Orbea también he tenido que tratar con Ivonne Zugasti y Sandra Pascó y compañía. Entonces, bueno, al final siempre he estado, con suerte, he estado en sitios de bastante nombre y he tenido la suerte de trabajar siempre con gente que se dedica más a la competición y no es un simple usuario de bici. Uh-huh. Aún así, y Juanan, parece que a nivel usuario, y hablo yo ya de nuestro país, ¿no? Y supongo que de toda Europa, ¿no? Uh-huh. Se está viviendo una época dorada para el ciclismo después del confinamiento, ¿no? ¿Cómo está el ambientillo por allá, por Barcelona? Bueno, la verdad que la venta de bicis subió hace un año o dos años, subió un 300%. Las tiendas se quedaron vacías, se buscaban mecánicos por todos lados, faltaban mecánicos. Uh-huh. Y se han abierto muchas tiendas, han salido muchas marcas nuevas, han sacado mucho producto nuevo y al final ha sido como todo, ha sido un boom porque estábamos todos en casa, confinados, teníamos algo de dinero porque de una forma o de otra nos estaba llegando. Ese dinero no podíamos emplearlo en salir, en disfrutar de él, en salir a la calle, tomarnos algo, hacer algún viaje, cualquier cosa, y la gente empezó a reformar la casa, empezó a cambiar el colchón, empezó a cambiar la bici, empezó a salir un poco en bici, y esa gente que tenía que cambiar la bici ya la ha cambiado. Entonces, por desgracia, ahora está viendo como un cuello de botella y está viendo como un parón en el sector, porque sí, ha habido un sobrestock. Hay sobrestock ahora mismo un poco de bici, ¿vale? Claro. La gente que tenía que comprar bici ya la ha comprado y no la va a tener que cambiar. Sí que es verdad que seguimos teniendo problemas de componentes, de repuesto y todo eso, porque se está destinando principalmente al montaje de bicis nuevas. Uh-huh. Claro, se hablaba de incluso de burbuja ciclista, ¿no? Sí. En ese aspecto. Sí, sí. Sí, uh-huh. Sí, sí. La verdad que subió bastante, se ha notado muchísimo la subida y el aumento de ciclistas en la ciudad y yo creo que en todas partes. Pero bueno, esos ciclistas que se compraron una bici al principio y ahora tienen la posibilidad de viajar, de sentarse en el bar y de hacer infinidad de cosas más. Lo han dejado, ¿no? Exacto, está destinando su dinero o su tiempo a otra cosa. Y el ciclismo, pues bueno, hay algunos que sí que lo han cogido y se les ha quedado presente y siguen practicándolo, pero a otros que se les ha pasado el boom y Wallapop está lleno de bicis nuevas. Uh-huh. Oye, y ya dentro de lo que es la movilidad, ¿no?, urbana, ¿se ve, por ejemplo, en una ciudad importante como Barcelona un aumento de gente que se desplaza en bicicleta? Sí, sí, de eso sí que se nota. Y los carriles bici están a rebosar por las mañanas y por las tardes, todas horas. La verdad que eso sí que se ha notado muchísimo. Y la venta de bici urbana y la compra-venta de bici, así para moverte por la ciudad, bici sencilla y tal, también se ha notado muchísimo y ha tenido una subida importante. Uh-huh. Bueno, Juanan, ¿cuándo te vas? Pues mañana. Mañana debo estar en Almería, cojo un ferry y me voy para Marruecos. Recordemos que comienza el próximo día 8, es cuando arranca esta Titán Dixera, hasta el próximo 13, del 8 al 13 de mayo. Pues nada, Juana, que ha sido un placer hablar contigo, conocer tu historia y nada, que estamos agradecidos, ¿no?, a que nos hayas hecho partícipe de ella y te deseamos que disfrutes, que aproveches la experiencia ahí en Marruecos. Bueno, por lo que conocemos de la Titán Dixera es otro mundo, es una cosa aparte, sobre todo digamos relacionado con el ciclismo de montaña, claro está, y eso, pues supongo que será una experiencia súper enriquecedora que para muchos envidia, para muchos nos da envidia el poder asistir a una prueba de estas características y lo dicho, que te deseamos toda la suerte del mundo, ¿eh? Perfecto, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Venga, chao. Bueno, pues nosotros lo vamos a dejar aquí por hoy. Mañana ya tendremos la ocasión de hablar de fútbol. Nos centraremos sobre todo en ese último partido del Ubrique Unión Deportivo Senior y en este caso en hacer balance de lo que ha sido esta temporada, la temporada del descenso, y conocer las ideas y los proyectos que tienen en mente de cara a la próxima, a la temporada 2022-2023.